Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida una semana más a Sol de Ayer, tu cita con las efemérides durante los próximos 60 minutos de radio. En la presente edición repasaremos lo sucedido en el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de marzo, con un viaje en el tiempo que abarcará desde 2005 hasta 1968, pasando por países como Estados Unidos, Italia y España. También recordaremos los cumpleaños y aniversarios de fallecimientos de grandes artistas y te daremos algunas pinceladas de acontecimientos acaecidos en otros ámbitos, tal semana como esta, hace algunos años, décadas o incluso siglos. Y sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta nueva edición de Sol de Ayer con una banda estadounidense de rock y metal alternativo fundada en Arkansas, Estados Unidos, en 1995 por Amy Lee, cantante, pianista y compositora, y Ben Moody, guitarrista. Te estoy hablando nada más y nada menos que de Evanescence. En diciembre del año 2004 publicaron el DVD Anywhere But Home, que contiene un concierto en vivo de la banda en París y una hora de detrás de las cámaras, junto con un tema inédito, Missing, que en el mes de marzo de 2005 era todo un número uno de popularidad. Y con este tema, con este precioso tema, comenzamos esta nueva edición de Sol de Ayer, Evanescence. La semana comienza el 12 de marzo y tal día como este, 1815, por primera vez en España se establece un ministerio de policía. En 1986 los españoles aprueban la permanencia en la OTAN en un referéndum. Otros nacimientos y fallecimientos de interés: en 1946 nace Liza Minnelli, cantante y actriz estadounidense. En 1919 nace Miguel Gila, humorista español. En 2001 fallece Eugenio, también humorista. En 1945 muere Ana Frank, estudiante judía asesinada por los nazis. Y en 1648 fallece Tirso de Molina, dramaturgo español. Un día después, el 13 de marzo de 1781, William Herschel descubre el planeta Urano y en 1979 entra en vigor el sistema monetario europeo. Otros nacimientos de interés: en 1963 nace Fito Páez, músico y compositor argentino. En 1898 nace Henry Hathaway, director de cine estadounidense. Vamos a proseguir con los éxitos musicales. Nos quedamos ahora con Cecil Campbell, nacido el 9 de octubre de 1957, más conocido por su nombre artístico, Ini Kamoche, que es un cantante jamaicano de música reggae y que fue conocido por una canción que en España era muy popular en marzo de 1995 y que tomaba como base el tema Land of Thousand Dances de Wilson Pickett, quien por cierto nació en esta misma semana hace algunos años, después lo recordaremos. Y su canción, la de Ini Kamoche, la de hace 17 años, la conoces de sobra, se llama Here Comes the Hot Stepper. Here comes the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching. Mr. Officer, still love you like that. Extraordinary, juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Cut to fit, it's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me, say every time. Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Still living like that. Na na na na. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de San. Momento preciso y oportuno para empezar a recordar nacimientos de artistas. Comenzamos el 12 de marzo de 1953 con Fabio Roccioli, más conocido como Ryan Paris, que es un cantante que nació en Roma, Italia. Alcanzó el éxito internacional en 1983 con la canción Dolce Vita, compuesta y producida por Pierluigi Giambini. Dolce Vita, originalmente publicada en Italia por la disquera Disco Magic, llegó al top 10 de las listas de ventas de todo el mundo, alcanzando el quinto lugar en el ranking inglés, por lo que Ryan fue invitado dos veces a la transmisión del programa de música Top of the Pops. El single siguiente fue Fall in Love, una canción de menor éxito, pero que, sin embargo, entró en las listas de ventas en Inglaterra y Francia y fue séptimo en la clasificación en España. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. Desde Italia nos volvemos a nuestro país para recordar a un artista que esta semana cumple 30 años el 15 de marzo. Se trata de María Lucía Sánchez Benítez, conocida artísticamente como Malú, que nació en Madrid el 15 de marzo de 1982. Es sobrina del célebre guitarrista Paco de Lucía e hija del cantador Pepe de Lucía. Su carrera musical comenzó con 15 años, cuando el productor Jesús Llanes la oyó cantar en una fiesta. Tras aquello, decidió presentarla a Pep Records. Comenzó a grabar su primer disco entre los meses de enero y febrero de 1998, un álbum titulado Aprendiz, que salió a la venta en la primavera de ese mismo año y que contó con la colaboración de Alejandro Sanz o Pedro Guerra. Se vendieron 400.000 copias de Aprendiz y se mantuvo en la lista oficial de ventas de AFIBE durante 60 semanas. En 2010, el álbum Guerra Fría consiguió debutar en el primer puesto de la lista de éxitos de España, siendo su primer número uno en ventas de álbumes de toda su carrera. Ilusiones de una nueva vida, sin darme cuenta de que para ti he sido un capricho más. Me sedujiste con falsas promesas y con fantasías de pasión eterna. Todo eran mentiras que ni tú creías, pero yo creí. Ya no despierto empapada en lágrimas cada mañana. Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer. Ya no estoy rota de dolor y rabia, y al mirar tu cara ya no siento nada. Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez. No te puedo creer, ya ni quiero creerte. Te olvidaste de mí, me tenías enfrente. Esta idiota se va, voy a cambiar mi suerte. Seguimos repasando otros acontecimientos de diversa índole, tal semana como esta, hace algunos años o siglos. Nos habíamos quedado en el 14 de marzo, 1492 es el año y el día, el 14 de marzo, en el cual la reina Isabel la Católica ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo, de lo contrario serían expulsados. En 1519, Hernán Cortés desembarca en las costas del Golfo de México con 700 hombres para emprender la conquista del país. En 1944 regresan los miembros de la Legión Española, los últimos de la División Azul. En 1948 el Plan Marshall es aprobado por el Senado de los Estados Unidos. En 1994 se publica la versión 1.0 del kernel de Linux. Y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1879, este mismo día, nacía Albert Einstein. En 1804 nació el violinista y compositor austriaco Johann Strauss, padre. En 1980 fallece Félix Rodríguez de la Fuente en un accidente de aviación. Y en 1883 muere Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y pensador socialista. Vamos ahora a por un éxito de Antonio Vega del año 1993, ya al margen de Nacha Pop, es El sitio de mi recreo, todo un clásico del pop español. ¿Dónde nos llevó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia me ves bailar. Y con él el escenario de mi hogar. mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco no cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Y seguimos repasando nacimientos de artistas. En este caso nos vamos a quedar todavía en el 15 de marzo, pero de 1962, con un artista que cumple 50 años esta semana y que no es otro que Sananda Maitreya, el nombre original, y es el nombre actual del músico más conocido popularmente como Terence Trent D'Arby. Sananda alcanzó la fama con su nombre artístico, Terence Trent D'Arby, a finales de los años 80, conjugando sus fuertes influencias soul con una creativa experimentación que incluía géneros como el funk, el hard rock o el rock, así como el pop o matices de psicodelia, todo ello teñido por un halo de misticismo y predominancia de un registro vocal con una fuerte influencia de Sam Cooke, así como autoproduciendo sus trabajos e interpretando la mayor parte de los instrumentos. Su disco debut, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, publicado en 1987, se convirtió en su mayor éxito comercial y sus ventas se elevaron a los 12 millones, convirtiéndolo en el tercer debut más vendido de todos los tiempos. Esta es su canción más representativa, Sign Your Name. Before the day is done, shoot for the light. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Y así, entre efeméride y efeméride, nos hemos plantado en el ecuador de nuestro programa de Sol de Ayer, que comprende la semana del 12 al 18 de marzo. Tenemos un blog a tu entera disposición, al cual puedes entrar tecleando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com. Sol de Ayer entre guiones. blogspot.com. Si no se te queda por esta regla, prueba a buscar en el Google las siguientes cuatro palabras: Sol de Ayer Radio, separadas, sin guiones, y nuestro blog aparece entre los cinco primeros resultados. En este blog puedes consultar los programas ya emitidos, así como el avance de contenidos para las próximas ediciones, y si lo deseas, nos puedes dejar algún comentario de experiencias que hayas podido tener relacionadas con alguna de estas canciones en alguno de estos años que estamos recordando. O si no, al nuestro correo electrónico, que es soldeayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. Vamos a continuar con un cantante que ya casi no se recuerda y que tuvo una canción que fue un gran éxito en Europa en el año 1987, concretamente en nuestro país. Se trata de William Pitt y su canción City Lights, una canción muy sofisticada, suave y elegante, que puede escucharse en cualquier momento y en cualquier lugar. Estas cualidades, unidas a una hábil utilización de los teclados, a un suave toque tecno y a unos seductores ritmos medios, son las que han convertido a City Lights en una de esas canciones que en principio nadie recuerda, pero que en cuanto te la ponga y suenen los primeros acordes, seguramente te traerá muchos y muy buenos recuerdos. Lo dicho, nos quedamos con William Pitt y sus luces de la ciudad. tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Seguimos recordando nacimientos de artistas. Nos habíamos quedado en el año 1968, el 15 de marzo, cuando nació Sabrina Salerno en Génova, Italia. Es una cantante y símbolo sexual italiana que alcanzó gran notoriedad en Europa a finales de los 80 y especialmente en su país natal, además de en España, con su sencillo Boys, Summertime Love. En España saltó a la fama tras su actuación en 1987 en el programa 1-2-3 Responda Otra Vez, causando un escándalo de proporción nacional cuando, durante la gala de Nochevieja del mismo año en Televisión Española, uno de sus pechos se le salió del escote en directo, momento que fue visto y comentado durante semanas por millones de espectadores. Más adelante se supo que dicha actuación había sido grabada varias semanas antes y que el responsable de la grabación engañó al manager de Sabrina diciendo que dichas tomas no aparecerían en el montaje final. Boys, boys, boys, I'm looking for a good time. Boys, boys, boys, get Enseguida recordamos a otra gran artista de la música, pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino para seguir recordando otros acontecimientos de diversa índole, tal semana como esta, hace algunos años, décadas, siglos o incluso milenios, como este primero. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos. En 1493, Cristóbal Colón desembarca en el puerto de Palos de Moguer tras su primer viaje a América. En 1565, el navegante español Miguel López de Legazpi descubre la ruta de las Filipinas y en 1975 fallece Aristóteles Onassis, magnate griego. En cuanto a los aniversarios de artistas, nos habíamos quedado en el 16 de marzo. Tal día como este, en 1970 fallecía a los 24 años de edad Thomasina Montgomery, conocida artísticamente como Tammy Terrell. Fue una de las mayores exponentes del soul de Motown, junto a su compañero de dúo Marvin Gaye. La química entre ambos desde el primer momento fue excelente y en 1967 lanzaron el éxito Ain't No Mountain High Enough, el cual fue un precedente de otros muchos. Your Precious Love golpeó los puestos más altos un año después, en 1968, a los que siguieron Ain't Nothing Like the Real Thing y You Are All I Need to Get By. En 1967, a Terrell se le detectó un tumor cerebral. Los síntomas fueron tales que incluso en mitad de un espectáculo cayó desmayada en los brazos de Marvin Gaye. Tammy se tuvo que retirar de los escenarios, pero no de los estudios de grabación, a pesar de que en los últimos tiempos Marvin Gaye hacía grabaciones sobre otras anteriores de Tammy. Tras 8 operaciones y diversos deterioros físicos y mentales, murió el 16 de marzo de 1970 en Filadelfia y es justo y recomendable recordarla con su dueto junto a Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. Seguimos repasando otros acontecimientos de diversa índole. Nos habíamos quedado en el 16 de marzo, tal día como este, en 1896, por primera vez se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid. En 1981, los ministros de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea acuerdan en Bruselas el establecimiento de un pasaporte único europeo. y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1906 nacía Francisco Ayala, escritor español. En 1789, George Simon Ohm, físico alemán al que se atribuye la ley de Ohm. Y en el año 37, después de Cristo, fallece Tiberio, emperador de Roma. Y llega el momento de quedarnos en España con un éxito del año 1983 de La Trinca, un grupo de música y espectáculo de Cataluña formado por Josep Maria Mainat, Miguel Ángel Pascual y Toni Cruz, formación vinculada al movimiento de la Nova Cançó en lengua catalana, si bien posteriormente tradujeron algunos de sus temas a lengua española. En 1983 triunfaban en el mes de marzo, es decir, hace 29 años, con El Barón de Bidé. En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidé, famosísimo inventor. El barón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. En las fuentes de Versalles contempló con estupor a unos patos arrimar el culo a un surtidor. Y exclamó el señor Messier: ¡Eureka, je l'encontré! ¡Hola, oh, la, oh, mon dieu! ¡Je feré un filigrane que será una palangane! ¡Con el chorro incorporé! Con la excusa del diseño, el barón, el muy truán, se pegaba el gran filete con Madame Le Chateaubriand. La eficacia del invento alcanzó tal dimensión que en la corte del gabacho descendió la polución. Insaciable el populacho exigía su bidé para poderse lavar sentado y no de pie. Y salieron en cuadrilla y tomaron la Bastilla. ¿Qué es que se merdé? Preguntaba la nobleza. La Revolución Francesa, ¿qué es que vous savez penser? Se instauró la égalité, liberté y fraternité, y en París no quedó ni un trasero sin bidé. Y así, gracias a Danton, a Marat y a Robespierre, las madamas de la Francia se lavan la Pomme de Terre. ¡Hey! Y al varón por este invento las naciones honrarán, como al conde de foie gras y al marqués de croissant. Y este es el relato exacto del varón y su artefacto. Y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante, por delante y por detrás. Y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante, por delante y por detrás. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Continuamos repasando nacimientos de artistas y nos habíamos quedado en el 18 de marzo, tal día como este, en 1959, nace Irene T. Escalera, más conocida como Irene Cara, en el Bronx de Nueva York. Es una actriz y cantante estadounidense que se inició en la televisión de habla hispana cantando y bailando. La máxima popularidad de su carrera llegó al actuar en la película de 1980, Fama, en el papel de Coco Hernández, así como interpretando el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de esta película. También colaboró en la banda sonora de la película Flashdance. El tema principal, What a Feeling, que es el que estás escuchando, le otorgó en 1983 el Oscar a la mejor canción original, así como el premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop en 1984. Lanzó a la venta dos álbumes durante los años 80, Anyone Can See en el 82 y What a Feeling en el 83. Actualmente actúa como cantante junto con su banda Hot Caramel. Lejos de la música, el 17 de marzo de 1493 tienen lugar las capitulaciones de Barcelona entre los reyes católicos y el ex rey de Granada, Boabdil. En 1808, en España se produce el llamado motín de Aranjuez en la localidad madrileña del mismo nombre. En 1861, Philip Reis presenta un aparato de transmisión eléctrica de sonidos al que denomina teléfono. En 1966, el submarino español Alvin halla una bomba de hidrógeno estadounidense en la costa mediterránea de España. En 1976, desaparece el cineasta italiano Luchino Visconti. En 1992, la mayoría de los electores blancos de Sudáfrica decide, mediante un referéndum, poner fin al apartheid. Y en el año 180 d.C., fallece Marco Aurelio, emperador de Roma. Nos queda el último nacimiento de artistas por recordar en esta edición de Sol de Ayer, que abarca desde el 12 hasta el 18 de marzo, que es el último día que vamos a recordar hoy. Y tal día como este, en 1941, nacía Wilson Pickett en Alabama, Estados Unidos. Es un cantante, fue mejor dicho, un cantante afroamericano de rhythm and blues y soul. Más tarde establecido en Detroit, es una de las figuras más destacadas del soul sureño. Apodado Wicked Pickett, cantó en grupos de gospel locales, mudándose a Detroit en el año 55. Estuvo con The Falcons entre 1961 y 1963. Su carrera despegó después de grabar en Memphis con el guitarrista productor Steve Cropper. Pickett murió de un infarto al corazón el 19 de enero de 2006 a los 64 años de edad en Reston, Virginia. I'm gonna take Terminamos de repasar los acontecimientos alejados de lo musical en el último día que vamos a recordar, el 18 de marzo del año 37 después de Cristo. Calígula se convierte en emperador de Roma, dos días después del fallecimiento de Tiberio, que recordábamos hace un rato. En 1785 queda prohibido el vals en Viena por un edicto imperial. En 1930 se descubre el planeta Plutón. En 1949 se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En 1965, Alexei Leonov, astronauta ruso, se convierte en la primera persona en caminar por el espacio. En 1975 se crea el ECU, la moneda de la Comunidad Económica Europea. Y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1923 nace José Luis Ozores, actor español, y en 1858 nace Rudolf Diesel, ingeniero alemán. En 1584 fallece Iván IV de Rusia, llamado Iván el Terrible, zar de este mismo país. Llega el momento de despedir esta edición de Sol de Ayer, que abarcaba desde el 12 hasta el 18 de marzo. Tenemos nuestro blog a tu entera disposición, sol-de-ayer.blogspot.com, donde colgaremos este programa en las próximas horas y avanzaremos los contenidos de la siguiente edición. Nos vamos a despedir con The Bar Kays, una banda de soul, R&B y funk, que empezó en 1966 y continúa hasta hoy, hasta nuestros días, haciendo música, pero que en nuestro país tuvieron un gran éxito en 1968, al igual que en toda Europa, con una canción llamada Soul Finger. Con ellos ponemos punto y final a esta edición de Sol de Ayer. Los saludos de Carlos de San. Fue todo un placer acompañarte durante estos 60 minutos de radio. Hasta la próxima semana, que seas feliz y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.